Yo los animo a que puedan pedirle al Señor que abra sus oídos espirituales y que podamos escuchar lo que Él tiene para decirnos a través de su palabra. Y el Evangelio, las buenas noticias de Mateo, allá en el capítulo 6, versículos 22 y 23, tiene algo para decirnos con respecto a nuestros ojos. Y dice así: los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo, ¿cómo?, tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y dice: si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Y otra versión dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo, hablando del mismo versículo, dice: la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Sí? ¿Y cuántos ojos hay aquí en esta mañana? ¿Hay algunos que son azules, marrones, verdes? ¿Sí? Dice: si miras a otros con ganas de ayudarle, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y dice algo más: si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Y para comprender un poquito más este pasaje, hay una versión, la traducción actual dice: los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada. Qué tremendo lo que nos habla este pasaje sobre cómo encaminar nuestra vida hacia el carácter de Cristo. Qué importancia le da Dios a nuestros sentidos y en especial a nuestros ojos, a lo que miramos y a lo que dejamos de mirar. ¿Cómo miramos? ¿Cómo estas lámparas pueden, que son esos ojos, que son nuestros ojos, cómo pueden iluminar todo nuestro interior? Pero también, ¿cómo pueden llenarnos de completa oscuridad? Mirá al de al lado ahora, ¿sí? Mirá a los ojos y decile: cuida tu lámpara, cuida tu lámpara, cuida tus sentidos, en especial tus ojos. Y es mi deseo en esta tarde que en ellos se puedan ver reflejadas la mirada de Cristo, ¿sí? Que ese es mi deseo en esta tarde. Y este, ¿saben qué? Es el cuarto y último domingo de enero, porque ya el próximo, ya entramos en febrero. Y continuamos con esta nueva serie de mensajes tituladas Historias que inspiran hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y en esta oportunidad, la historia que nos va a inspirar se ubica cronológicamente entre las dos que hemos compartido con anterioridad. Entre la historia de Abraham, que nos desafió a vivir una vida de fe, y la historia de Daniel, ¿sí?, que nos desafiaba, ¿sí?, a vivir una vida de fidelidad. La historia de hoy nos narra la vida de un joven de aproximadamente 17 años de edad. ¿Hay alguno de esa edad? Algunos están pasados de 17, que fue arrancado de su familia natal y, aunque usted no lo crea, fue desterrado por su propia familia. Es una historia intensa que a través de los siglos supo robar las lágrimas una y otra vez de aquellos lectores apasionados a la escritura bíblica. Si habré llorado con esta historia una y otra vez. Es una historia donde hay muchos sentimientos encontrados. Hay amor, hay envidias, hay venganza, hay culpas, hay soledad, hay desesperanza, pero también esperanza. Hay injusticia y verdadero perdón. Yo sé que muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. ¿De quién hablo? Muy bien, de José. ¿Y saben dónde está José acá? El del medio es, no es Ramsés, ¿eh? Es José cuando estaba en Egipto. ¿Vieron? Porque algunos personajes, algunas personas, mejor dicho, de las historias no están acá o están atrás de la colina. Pero este sí está ahí en primera plana, ese es José. Y el estilo de vida de José y su vida queda registrado por el Espíritu Santo en la Escritura. será quien nos va a ayudar en este tiempo a continuar alcanzando el carácter de Cristo. Yo quiero leer un versículo bíblico para comenzar con la historia de José. Algo que revela un poco de quién era José, o nos revela bastante de quién era José. Y dice la palabra en Génesis capítulo 41, versículo 38. Escuche bien. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios. ¿Sí? Se había dado una charla entre faraón y sus funcionarios. ¿A quién ponemos en este lugar que quedó vacante? ¿Quién podrá hacer la tarea que se avecina, la tarea que hay que llevarla, que es de tanta trascendencia? Y dice algo y hace una pregunta a faraón. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, José, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Encontraremos a alguien de esa calidad? ¿Encontraremos a alguien con ese carácter como el que tiene José? Ese es el desafío de todo creyente. Y vamos a orar en esta mañana, en esta tarde. Vamos a orar para que el Señor nos pueda hablar a través de esta preciosa historia que estoy seguro que la habrá escuchado una, dos, tres, la habrá enseñado o la habrá escuchado, la habrá enseñado a sus hijos, como siempre digo, o a sus nietos. Y hoy, una vez más, el Señor la trae delante nuestro. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y pedimos, Señor, que la unción, la frescura de tu Espíritu Santo, Señor, hoy vuelva, Señor, a hablarnos. Señor, que de esos tesoros que tenés preparados, Señor, hoy podamos disfrutar una vez más de tu palabra. Señor, queremos que tú nos puedas hablar con voz dulce, pero también firme. Y si hay cosas que cambiar, que ser transformadas, si hay cosas, Señor, que vos querés hacer de una manera diferente, que nuestro corazón y nuestra mente esté preparado para escucharte y para luego ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por tu presencia en este lugar, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y como en las historias anteriores, sería imposible relatar en un solo mensaje toda la riqueza espiritual que contienen los 13, muchas gracias, los 13 capítulos que comprenden más del 90% de la historia de José. En el final del capítulo 30 de Génesis se nos relata solamente su nacimiento. Pero a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50, donde podemos ver la historia completa de José. Yo les digo algo, los invito esta semana a leer y releer estos capítulos, del capítulo 37 al 50. Una historia apasionante. Y sé que algunos, ¿sí?, que han escuchado el mensaje de Abraham y el de Daniel, ya estuvieron leyendo en la semana y se estuvieron preparando y se siguieron averiguando más sobre Abraham y sobre Daniel. Usted haga lo mismo en esta semana con la historia de José. Para comenzar con la historia de José, quiero remontarme un poco antes, ¿sí?, un poco atrás. ¿Quién era su padre? ¿Quién era el padre de José? ¿Quién? Jacob, muy bien. Jacob, que luego sería Israel. Y Jacob, este hombre, realmente enamorado de una tal Raquel. ¿Saben qué? Estuvo dispuesto a trabajar por ella por 7 años. ¿Escuchó bien? 7 años para casarse con Raquel, los cuales a este enamorado y apasionado, loco del amor, le parecieron pocos trabajar 7 años. Cumplida la fecha, fue engañado por su suegro. No le contó de las costumbres de ese lugar. Vino Labán y le dijo, se acostumbra en este lugar que antes de casarte con la menor, tenés que casarte con la mayor. Y así fue que se casó con Lea, que era la hermana mayor. Pero yo quiero a Raquel, dijo Jacob. Tenés que trabajar 7 años más. Y así lo hizo. Y este enamorado trabajó 14 años para desposar a Raquel. ¡Qué amor! La historia nos relata algo triste con respecto a Raquel. Raquel era estéril, no podía darle hijos a Jacob. En cambio, Lea, su hermana mayor, sí lo hizo. Y 6 de los hijos de las tribus de Israel corresponden a los hijos que tuvo con Lea. Y los problemas en la casa se suscitaron. Los celos, el maltrato, las competencias entre las hermanas estuvieron a la orden del día. Raquel, ¿qué hizo? Le dio a su sierva, como se acostumbraban en aquel entonces, para que le pudiera dar descendencia a Jacob. Y Lea, viendo esto, hizo lo mismo con su sierva y también se la entregó a Jacob para que engendrara más hijos. Ambas buscaban el favor de Jacob para callar el dolor que ambas arrastraban. Una, Lea, por no sentirse amada, sabía que era la segunda, sabía que Jacob, el amor de Jacob estaba con Raquel, y la otra arrastraba el dolor de no poder tener hijos. Dice la palabra que luego de un tiempo Dios contestó la oración de Raquel y quedó embarazada y le puso por nombre, ¿saben cómo? José. Leyendo esta historia cuando eran jóvenes mis padres, ¿sí?, decidieron ponerle a su cuarto hijo José. ¿Sí? Aunque mi padre quería ponerme Joselo Walterio, mi mamá, llamada a la cordura, dijo, no, vamos a ponerle José Walter, y así fue que me pusieron. Yo no sé cuánta, esta mañana éramos dos José. ¿Cuántos José hay en esta tarde? Uno, dos, somos tres en la tarde. Muy bien, un hermoso nombre, el de José. Y bueno, y así fue que quedó mi nombre, José Walter. Y ahora vamos a saltar desde ese momento del nacimiento de José en el capítulo 30 al capítulo 37. Y como hemos visto, José es criado en una verdadera familia disfuncional. Un padre, cuatro esposas y 10 hermanos, ¿sí? Y a los 17 años cuenta la Biblia que José cuidaba de los rebaños de su padre y era una tarea que compartía con sus 10 hermanos. ¿Y saben qué? La Biblia dice que sus hermanos se portaban mal, hacían de las suyas. Y la tarea que tenía José encomendada por Jacob era ir y cuidar el rebaño, pero también pegarle un ojo a tus hermanitos. Y él iba y revisaba y miraba cómo ellos se comportaban. Y él era el encargado de traer las noticias a Jacob de cómo procedían sus hermanos. José, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, era el consentido de su padre Jacob. Era el hijo que había nacido en su vejez y era el único hijo de su amada Raquel. Jacob no disimulaba, no escatimaba de ninguna manera demostrar este amor. ¿Y saben lo que hizo? Mandó a confeccionar una túnica de colores para José. Hace poco terminé de predicar en una de las reuniones y salí. Cuando llegué al fondo, vi a alguien que traía una túnica como parecida a la que yo me imaginaba que José había traído. Y le dije, cuando comparta la historia de José, necesito que me la prestes. Ayer a la noche, muy tarde, alguien apareció en mi oficina y me trajo la túnica de José. Muy agradecido. Yo ya me la probé esta mañana y sé que me queda bien porque alguien me dijo, te queda entallada. Más o menos así fue la túnica. Mientras que las ropas de sus 10 hermanos eran monocromáticas, ¿sí? Habrán sido marrones, oscuras, grises. Él tenía una túnica de colores. Dice la palabra que había mandado a ser confeccionada especialmente para su hijo José. Yo la voy a dejar por aquí porque haremos referencia en un momento sobre esa túnica. ¿Saben qué? Eso no pasó desapercibido para los 10 hermanos que tenía. Entonces, dice la palabra que llegaron a odiarlo, no solamente por esto, sino porque era el consentido de la familia. No había, dice la Escritura, palabras amables para con José. Siempre le hablaban mal, lo regañaban y quizás lo hacían a espaldas de su padre Jacob. Tiempo después, dice la palabra que tuvo dos sueños, José, los cuales los compartió con sus hermanos y con su padre. Quizás un poco por ingenuidad, quizás un poco de inocente, animarse a contar los dos sueños que estaba por contar, o como algunos comentaristas sostienen, que el orgullo de ser el consentido se atrevió y se animó a contar estos dos sueños. Los dos sueños hablaban de que las estrellas, el sol y la luna se iban a inclinar ante él, ¿sí? Que las espigas se iban a inclinar ante él, a tal punto que Jacob lo reprendió, que callara y que no dijera eso. Pero dice igual que él, Jacob, dice que meditaba en su corazón las palabras de José. Después de esto, sus hermanos fueron a apacentar los rebaños de su padre. Y como se estaban tardando un poco, llamó Jacob a José. ¿Y cómo vino José? Libreta en mano. ¿A dónde vamos, papá? Y dijo, tenés que ir a la ciudad o al lugar llamado Siquem, donde tus hermanos están apacentando el rebaño, porque tus hermanos están tardando un poco. Y vamos a poner que Siquem fuera la curva. Y dice que vino José hasta la curva y no encontró a nadie. O por lo menos encontró a alguien que no era de su familia. Y preguntó por sus hermanos. Y le dijo, ¿a quién buscás? Y busco a mis hermanos, a Rubén, a Fulán Judá, a Simeón. Y le dijo, por acá no están. Pero escuché que iban a otra ciudad, a la ciudad de Dotán. Y vamos a poner que era como de acá al cruce, o más allá, por Ceballos. Y emprendió el camino para buscar a sus hermanos. Al llegar, cuando todavía estaba lejos, sus hermanos pudieron darse cuenta que venía José. ¿Por qué creen que se dieron cuenta? Por la túnica. Ahí viene José. No creo que haya sido complicado reconocerlo. Al verlo a la distancia, planearon un plan para matarlo. Dijeron, ahí viene el soñador, de forma despectiva, ¿sí? Burlón, ahí viene el soñador. Y se propusieron matarlo y tirarlo en un pozo. ¿Y después qué vamos a hacer? Se preguntaron. Vamos a decirle a nuestro padre que algún animal salvaje lo despedazó. Algún oso, algún león, algún lobo. Pero el hermano mayor intervino y dijo, para salvar a su hermano, ¿por qué no hacemos una cosa? Los tiramos en alguna de los pozos que hay aquí, de las cisternas vacías, y que se muera por el calor del desierto. Vamos a dejarlo aquí abandonado. Lo dijo solo para ganar tiempo y luego recuperarlo y llevarlo delante de José. Dice la palabra que al llegar José donde estaban ellos, le quitaron la hermosa túnica y lo tiraron a una cisterna vacía. Y mientras comían, imagino a José gritando en esa cisterna, que lo sacaran, a ellos no les importó. Dice que mientras ellos comían, a lo lejos podían ver que se iba acercando, ¿sí?, una caravana de mercaderes madianitas. Y mientras comían, Judá se le ocurrió un cambio de planes. ¿Por qué matarlo? ¿Por qué ensuciarnos nuestras manos? De todas maneras, ¿sí?, a pesar de todo, es nuestro hermano. ¿Por qué no lo vendemos? Nos ganamos unos pesitos y no ensuciamos nuestra mano con la sangre de nuestro hermano. Y así lo hicieron. Todos estuvieron de acuerdo, menos Rubén, que en ese momento no estaba. Y por 20 monedas de plata lo vendieron. Y estos madianitas llevaron a José a Egipto y lo revendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia del palacio. Y decía esta mañana que he leído la historia una y otra vez, ¿sí? Y siempre pensé que ellos tomaron la túnica y se la llevaron a su padre. Pero el texto bíblico dice que no les vio la cara para acercarse y se la enviaron por una encomienda. Acompáñenme en el texto. Capítulo 37, versículos 31 y 32. Dice, entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Ni siquiera dijo, fíjate si es la túnica de nuestro hermano. Había tanto odio hacia José que se expresaron de esta manera. Su padre de inmediato reconoció la túnica de su hijo y dice la palabra que su corazón se rompió y su alma no tuvo consuelo. Y compartí esta mañana que cuando contaba esta historia a mi hija dice, papá, me dan ganas de llorar. Y claro que sí, a mí también. Esta es una de las historias, y vamos a ver otros relatos más adelante, donde es imposible no llorar, no conmoverse por lo que ocurre. Y dice que Jacob no tuvo consuelo, ni quiso que ninguno de su familia lo consolara. Veamos a continuación tres aspectos importantes que tienen que ver con la integridad para tener muy en cuenta en esta tarde. Lo primero que vamos a ver es que debemos tener integridad en nuestras manos, integridad en lo que hago. Dice la palabra que una vez que José, ya estando en Egipto, mostró su verdadero carácter íntegro en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo moral, en cuanto a lo económico, en lo administrativo, demostró un verdadero compromiso con Dios. Leamos capítulo 39, versículo 2. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en... ¿En qué? En todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Enseguida Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo puso, dice la palabra, como su asistente personal. Todo lo que José hacía, todo lo que José tocaba, todo lo que José organizaba, todo lo que José compraba, administraba, cuidaba, tenía éxito. Le iba bien, prosperaba a él y a su amo egipcio. A tal punto que dice que Potifar decidió dejarlo completamente a cargo de todas las tareas administrativas de sus posesiones. Solo a Potifar le preocupaba una cosa: lo que iba a comer. Así lo dice la palabra. Todo había quedado en manos de José. Solo le preocupaba a Potifar lo que había de comer. José era íntegro con todo lo que le viniera a sus manos. No era un renegado, no renegó contra Dios, todo lo contrario, no fue un quejoso, no estaba atrapado en el dolor que le habían causado sus hermanos, no renegó de estar en una tierra lejana, extraño, con un idioma que tuvo que aprender, no renegó de costumbres diferentes, no renegó de ser el hijo preferido de Jacob y ahora ser el sirviente de un capitán egipcio. José mostró verdadera integridad. ¿Y qué significa ser íntegro? ¿Qué significa la palabra integridad? Significa completo. José no se partió. Integridad es algo que no está fragmentado. Algo que es una misma cosa acá y es una misma cosa allá. No se divide. Para él era lo mismo servir a su amado padre en Canaán que servir en la casa de un capitán egipcio. Y su carácter de integridad no fue alterado por el dolor que le causó su familia. Y quiero decirles algo importante. Su integridad no comenzó en la casa de Potifar. Él era ya a los 17 años responsable de los rebaños de su padre y del cuidado de sus hermanos, siendo él, hasta ese entonces, el menor de todos. Él no aceptaba sobornos de parte de sus hermanos, por eso no era muy querido por ellos. Ellos no podían decirle, habla bien de nosotros a papá, hace la vista gorda de lo que estamos haciendo, sino que él hablaba con verdad. Por eso ellos no podían contar con José delante de Jacob. La pregunta en esta tarde es cómo está mi vida de integridad con lo que hago con mis manos, ¿sí? ¿Cómo es mi desempeño en la vida cotidiana? ¿Cómo es mi desempeño en mi trabajo? ¿Cómo soy cuando el jefe no me está mirando en el trabajo? ¿Cómo soy cuando mis compañeros no me ven? ¿Soy una persona productiva como lo era José? ¿Soy una persona confiable? ¿Se me pueden confiar cosas y saben que las voy a llevar adelante con rectitud y honestidad? ¿Soy un empleado eficiente o trabajo a desgano? ¿Hago las cosas de acuerdo a mi salario? Si hay gente que dice, no, considero que me están pagando pocos, entonces se achancha en la productividad. Dice, no voy a hacer, que lo haga otro. A mí no me pagan para eso. En cuanto puedo y nadie me ve, agarro el celu y estoy todo el día así en el trabajo. ¿Cómo es mi desempeño? ¿Invento alguna enfermedad de vez en cuando? ¿Alguna lesión? ¿Pido médico? ¿Alguna licencia sin estar enfermo? ¿Tomo las hojas de la fotocopiadora? Algo que en el trabajo, total, todos lo hacen, todos lo llevan. Alguno puede decir, ¿cómo puede decir esto, pastor? Si somos cristianos, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Los cristianos debiéramos ser ejemplo en todo lugar y en especial en nuestro trabajo. ¿Saben por qué? Porque no trabajamos para Jacob, no trabajamos para Potifar, no trabajamos para los mercaderes marianitas, no trabajamos para las personas, sino que trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Y saben qué? José lo tenía claro. José sabía que no estaba trabajando para ninguno de ellos, que el que lo supervisaba José no era Potifar, no eran los madianitas, no era ni el propio Jacob, el que lo supervisaba era el mismo Señor. Puede ser que nuestros jefes no cristianos puedan confiarnos cosas a nosotros. Puede ser que nuestros jefes que no creen en Jesucristo puedan ver en nosotros este carácter de integridad. ¿Saben qué? Potifar tenía muchos dioses. Adoraba a Ra, al Nilo, a todo tipo de animales e insectos. Pero ¿saben qué? Potifar notó algo especial en José. Capítulo 39, versículo 3, dice así. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Saben por qué? Porque la integridad trae bendición. ¿Podría la gente en nuestro trabajo notar que Dios está con nosotros? ¿Podrían darse cuenta como se dieron cuenta en la vida de José? ¿Podría la gente confiarnos mayores responsabilidades como Potifar encomendó a José? Integridad en mis manos con lo que hago. Pero también debemos tener, como veíamos el pasaje al principio de esta reunión, la integridad en mis ojos, integridad en lo que miro. Cuando todo parecía marchar de 10, ¿sí? Él quizás había perdido un poco el dolor de lo que habían hecho sus hermanos, estaba en la casa de Potifar, le iba bien, le prosperaba, lo habían puesto como casi el señor de la casa, era el segundo más importante en la casa de Potifar. Es probada una vez más la integridad de José. Dice la palabra, aunque el otro día alguien me decía, ¿será que es así? Pero lo dice la palabra. Dice la palabra que era un joven muy apuesto, musculoso, fornido, bien parecido, como decía esta mañana, ¿no? Bien parecido a mí, una persona atractiva. Y la mujer de Potifar puso los ojos en él. ¿Y saben qué? Después de un tiempo, lo agarró José y le dijo, ven y acuéstate conmigo. Y no le pidió para acostarse una siesta al costado del Nilo, ¿sí? Disfrutar del fresco. Le estaba proponiendo algo indecente, tener relaciones sexuales con José. Y en el antiguo Egipto había dos clases sociales bien definidas, los bien ricos y los bien pobres. Y Potifar pertenecía a la primer clase de los bien ricos. Y todo lo que él tenía era majestuoso y hermoso, incluyendo su casa, su familia y su esposa. Y ante la aparente irresistible propuesta de la señora de la casa, ¿qué creen que contestó José? No, me imagino a José diciendo, no hagamos esto, mira que peligra mi trabajo, está difícil conseguir trabajo ahora en Egipto, es un trabajo bien pago, tengo todo acá. No contestó esto José. Me imagino a José diciendo, no hagamos esto, mira si nos ven, mira si nos descubren, ¿cómo lo explicamos después? No fue esto lo que dijo José, todo lo contrario. La Biblia nos declara lo que dijo este hombre íntegro. probo, recto, dijo lo siguiente. Capítulo 39, versículos del 8 al 9. Dice, pero José, ¿qué dijo? Se negó. José se negó. Cuando alguien le ofrezca algo en el trabajo, algo que usted sabe que no es correcto, usted lo único que tiene que decir es no, y decir, me niego. Pero no puedes hacer esto y lo hacemos por el que... Niéguese. Si alguna mujer, que usted que es casado, hombre, o algún hombre, si usted es casada, mujer, o está de novia, alguien se acerca con otras intenciones, lo que tiene que hacer es negarse. Él dijo no y le habló con mucho respeto. Le dijo, mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene mayor autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque usted es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Y qué hizo esta mujer? Dijo, gloria a Dios, me abriste los ojos. La verdad que no sabía que estaba haciendo mal, que la infidelidad estaba mal. Todo lo contrario. Día tras día, dice la Biblia, lo acosaba literalmente. Y él, una y otra vez, cuidaba sus ojos, cuidaba su lámpara, cuidaba sus sentidos de no pecar contra su Dios. Pero una tarde fue inevitable. No había nadie alrededor. No estaban los guardias, no estaban los siervos que acostumbraban a estar cerca de ellos. Y su acosadora creó la atmósfera perfecta para cumplir con su cometido. Lo tomó de su ropa y le ordenó, acuéstate conmigo. Escuche bien lo que hizo este hombre. Mejor dicho, escuche bien lo que no hizo este hombre. Este hombre honrado no se puso a orar. Señor, dame fuerza para resistir la tentación. No lo hizo así. No se puso a reprender al espíritu de acoso. ¿Qué dice la palabra? Huyó. Un hombre, su propio carácter de integridad hizo que este hombre huya. Y lo hizo inmediatamente. ¿Y cómo estaba ella? Asida a la ropa de él. Y él salió huyendo, corriendo, y ella se quedó con la ropa de él en sus manos. Y sin pensarlo dos veces, la esposa de Potifar, muy molesta por semejante desplante, comenzó a gritar y a llamar a los guardias y a los siervos de su casa y les narró la falsa historia del intento de abuso de José. Relato que le costaría la cárcel a José. ¿Por qué? Porque Potifar decidió creer la historia de su esposa. ¿Y saben quién perdió en esta historia? Perdió Potifar. ¿Saben qué perdió Potifar? Al sirviente más íntegro de todo Egipto. Perdió al sirviente con mejor carácter de todo Egipto. Integridad con mis ojos. ¿Qué cosas? ¿Qué personas? ¿A quién estoy mirando? Jesús dijo, el que mira, si un hombre mira a una mujer que no es su esposa, para codiciarla, por solo mirarla y codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Al revés también, si una mujer mira a un hombre que no es su esposa, ya ha adulterado en su corazón. La pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo están nuestros ojos? ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo son mis conversaciones en el WhatsApp? ¿Sí? Con aquellas personas que no son nuestro esposo ni nuestras esposas, con aquel, cómo son las imágenes que comparto, los videos que comparto en los grupos que no son de la iglesia. ¿Eh? Acá nos mandamos versículos bíblicos, cómo somos en los otros grupos. He escuchado gente íntegra en esta congregación que han dicho, no me manden más porque salgo del grupo. Tenemos que ser firmes, negarnos. Y bueno, todos mandan algo. No, usted manténgase en santidad y en firmeza. ¿Qué cosas miro? ¿Qué cosas comparto que no me animaría a mostrárselo a nadie? Ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni al pastor, ni a ningún hermano. Pero ¿saben qué? Dios las ve. Y aunque te las borre del celular, Dios las ve. Y José lo sabía y actuaba en consecuencia. Por eso él era una persona íntegra, completa. No era fragmentada, no era una cosa acá, delante de sus amigos, delante de su esposo, en su familia y afuera de otra forma. ¿Amén? Tremendo, José. Y un tercer aspecto que tiene, y por último, un tercer aspecto que tiene que ver con la integridad para tener en cuenta en esta tarde, la integridad con mis labios, lo que hablo. José fue encarcelado totalmente, fue totalmente injusto. Y estando en la cárcel, no se pudo escuchar, no existe, de que él haya, se le hayan escuchado quejas contra Dios, contra Potifar, contra los otros presos. Solo pudo verse una vez más integridad, su modo de proceder, su modo de hablar, su modo de comportarse. Hicieron que fuera el preferido del encargado de la cárcel. Hasta dice la palabra que fue comisionado por el director de la cárcel para cuidar de todos los presos. Un preso cuidando a otros presos. Y de todo lo que ocurriera en la cárcel. Así que de lo único que tenían que preocuparse era como de Potifar, de lo que iban a comer, porque después era el mejor penitenciario y preso al mismo tiempo. Solamente podían confiarle porque era una persona íntegra. Y la mano de Dios estaba con él y fue prosperado en todo. ¿Cómo está la integridad de nuestros labios? ¿Hablamos de una forma aquí en la iglesia? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Alabamos, aleluya al Señor. Y cuando salimos, ¿hablamos de otra forma? Muy distinta. Cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en el trabajo, o a veces cuando estamos en nuestro hogar, cuando nadie me ve, ¿cómo soy? José sabía que Dios lo estaba viendo. Y esta mañana les relataba una pequeña historia de cuando, en mis tiempos de repositor. Una historia que quizás los jóvenes me la hayan escuchado. Pero allá en los tiempos de repositor tenía un compañero que decía muchas malas palabras. Yo creo que algunas las inventaba porque nunca había escuchado esas malas palabras. Y cada vez que él se enojaba, refunfuñaba, tiraba las cosas y expresaba todo tipo de maldiciones y barbaridades. Y pasó un fin de semana. Y cuando entro al lugar de trabajo, escucho que él cantaba como búfalo, derrotaré al enemigo. Y así cantando, dije, qué bien, gloria a Dios. Se convirtió al Señor. Y qué bien también decía, porque a mí me cuesta memorizarme las canciones, si no me la ponen los de multimedia, me cuesta. Pero él se sabía toda la canción completa de Adrián Romero y la cantaba con entusiasmo. Yo lo escuchaba. Entonces cuando entro le digo, ¿sabes que yo soy cristiano también? ¡Ah, hermano! Me dijo y me dio un abrazo y nos fundimos en un abrazo. Y yo dije, gloria a Dios, porque este se convirtió el sábado, el domingo, digo, al sábado, y ya se aprendió una canción, y dijo, una bomba este muchacho. Y me dijo, hace mucho que soy, sí, yo sé, hace mucho que soy cristiano. Y vos le digo, ¿cuándo conociste al Señor? Yo soy, hace un montón, me dice. Soy líder, me dice. Ah, entonces no me pude aguantar, yo no era el pastor de él, ni nada. No, le digo, y uno trata de tener, digo, viste que cuando vos te enojás y salen algunas cosas, hay algunas expresiones. Y él me dijo, lo que pasa es que yo soy como José. Ah, sí que sos como José. ¿Cómo es eso de que sos como José? Mira, José, cuando estaba con los hebreos, hablaba como hebreo. Pero cuando estaba con los egipcios, hablaba como egipcio. Porque si no, estos, señalando a los otros compañeros, no me entienden. No me entienden. ¿No puedes dar una cierta gracia a esto, una situación? Pero es una realidad. Triste realidad. Él decía que acá era de una forma. Con la gente de la iglesia era de una forma. Pero allá tenía que ser de una manera diferente para caer. Lo entienda. Recordemos que integridad es ser igual aquí y ser igual allá. No importa si estoy en Canaán con mi padre, o como esclavo de Madianitas, o como siervo de un capitán, o encarcelado injustamente. Integridad es ser completo, es vivir sin hipocresía, sin palabras, que mis palabras, ¿sí?, sean sinceras, que cuando las personas, cuando están conmigo, sean las mismas de cuando las personas no están conmigo. Que podamos hablar como si las personas siempre estuvieran presentes y no decir algo por atrás que no corresponde. Que me niego a divulgar chismes o a participar de críticas, ¿sí?, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia o a nuestros líderes, a pesar de que ellos o de que alguno me haya herido con sus actitudes o con sus comentarios. Y la historia de José continúa. Y podríamos estar toda la noche hablando sobre el resto de la historia, pero permítame resumirla muy brevemente. Estando preso, este José interpreta los sueños de dos presos, del panadero y del copero. Y luego de interpretar estos sueños se olvidan de José que estaba en la cárcel. Dijo, acuérdense de que cuando estén afuera, acuérdense de mí. Y pasaron 2 años y se acordaron cuando Faraón tuvo un sueño que lo perturbaba. Y llamaron, dijo, el copero dijo, me acuerdo de que alguien interpretó un sueño en la cárcel, mándenlo a llamar, dijo Faraón. Y se presentó José y dio interpretación al sueño. Y este era un sueño que profetizaba 7 años de abundancia para toda la región y otros 7 años de extrema hambruna. Dice la palabra que en el 9º año del sueño de Faraón, 2 años después de la hambruna, había hambre en toda la región. Dice que Jacob envió a sus hijos, a sus 10 hijos, a pedir alimento a Egipto. Y es una de las partes más emocionantes de la historia. José tiene enfrente a sus hermanos, aquellos que lo odiaban, aquellos que hablaron mal de él, aquellos que maquinaron matarlo, aquellos que lo vendieron como esclavo, que lo separaron de su hogar, de su padre, y que le impidieron despedirse de su madre Raquel, porque para ese entonces ya Raquel no estaba. ¿Qué expresaron los labios de este José? ¿Qué expresaron los labios de un hombre íntegro, obediente a Dios? ¿Saben lo que expresaron? Lo que había en su corazón. Porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca. De la integridad que hay en mi corazón habla mi boca. Y dice la palabra del Señor. Permítame terminar con estos versículos. Capítulo 45, del 1 al 5. Dice, José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo, salgan todos de aquí, sirvientes, guardias, todos los que estaban ahí, salgan afuera. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Y es tremendo, dice que lloró tan fuerte que los egipcios y la casa de Faraón lo escucharon. José le dijo a sus hermanos, yo soy José, todavía está vivo mi papá. Pero sus hermanos no le contestaron. Habían pasado, tenía 17 años cuando él fue vendido como esclavo. Habían pasado 30 años, tenía 30 años más o menos cuando interpretó estos sueños. Así que a la altura de los acontecimientos estábamos hablando de un hombre casi de 40 años, irreconocible por la vestimenta, por el modo de vestirse, de rasurarse. Era imposible que ellos reconocieran que él era José, pero José sabía quién eran ellos. Y José, ¿no?, como es tan larga la historia, pero lea en sus casas, José los hace venir y volver porque quería probar su corazón, si realmente había cambio en ellos y si realmente ahora había misericordia. Y dice que cuando les dijo, yo soy José, sus hermanos no le contestaron porque estaban aterrados, dice la palabra, al estar frente a él, todos los pensamientos de todo lo que habían hecho con José habían pasado 23 años con eso en sus corazones y ahora vuelve todo de repente. Entonces José le dijo a sus hermanos, un hombre de integridad de corazón, un hombre que ama a Dios, un hombre que está dispuesto a perdonar, dijo, por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y José les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se preocupen, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. José nunca fue quebrantado en su integridad. José siempre estuvo presente. Que quién decidía sus pasos, quién lo encaminaba, de dónde iba y hacia dónde llegaba, era guiado por la mano de nuestro Dios. ¿Qué expresan nuestros labios? ¿Expresan quejas? ¿Expresan enojos? ¿Expresan rencores? ¿Faltas de perdón hacia alguien? ¿Qué hay en mi corazón? O como José, quizás expresan rectitud, perdón, bendición y destilan amor. Aún para aquellos que nos han fallado, que nos han lastimado, que nos han herido. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que puedas tomar una decisión. Yo también la voy a tomar. Decidir ser íntegro con tus manos. Decidir ser íntegro con tus ojos. Decidir cuidar nuestros labios. Y por sobre todas las cosas, cuidar nuestro corazón. ¿Te animás? Voy a cerrar los ojos. Les invito a que todos podamos cerrar nuestros ojos en esta hora. Y permitamos que el Espíritu Santo ahora nos hable. Y en aquellas áreas donde sabemos que el Señor debe obrar, que somos deudores a una integridad mayor, a un compromiso de mayor rectitud, de honradez, que hoy podamos tomar la decisión de cuidar nuestros ojos, nuestras lámparas. Tomemos la decisión de cuidar nuestras manos, de cuidar nuestros labios en lo que decimos y en lo que dejamos de decir, de cómo hablamos de otros, de cómo señalamos, criticamos, divulgamos. Y que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si entendés que el Señor sembró una semilla hoy en tu corazón, quisiera orar por tu vida. Con los ojos cerrados, ahí en el lugar donde estás, no te voy a pedir que pases al frente, pero que levantes tu mano y le digas al Señor, Señor, yo quiero ser una persona más íntegra delante de ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que ya no voy a hacer las cosas por lo que los demás, por cómo los demás me miran. Si tengo un jefe, un compañero, que por sobre todas las cosas voy a saber y voy a tener siempre presente que vos estás mirando cada paso, cada palabra, cada gesto. Y que hoy tomo una decisión también. Quizás quieras tomarla en tu corazón y decir, Señor, estoy dispuesto a perdonar. Estoy dispuesto a perdonar esto que me hicieron, cómo hablaron de mí, cómo actuaron, cómo trajeron dolor a mi corazón. Y hoy estoy dispuesto a perdonar. Hoy estoy dispuesto a soltar. Hoy estoy dispuesto a tener un corazón íntegro, que nada me impida disfrutar de toda bendición espiritual en mi vida y en mi familia, porque la integridad también es prosperidad en todas las áreas de mi vida. Si este es tu deseo también en esta noche, decirle: Señor, perdono a tal, a cual, a este, al otro, a este familiar, a este amigo, a esta persona, a este en el trabajo. Renuncio a todo rencor. Señor, quizás estas heridas han hecho que yo me fragmente, estas desilusiones de algunos líderes en la iglesia, esas palabras que fueron tan hirientes me han fragmentado y ya no soy como antes, ya no disfruto del ministerio, del servicio. Y quisiera, Señor, pero me cuesta. Y ya no disfruto de venir a la iglesia, de estar en comunión, porque estoy fragmentado y actúo de acuerdo al dolor que hay en mi corazón. Señor, hoy estoy dispuesto a perdonar. Sea un líder, sea un hermano, sea un amigo. Señor, trae sanidad. Señor, solda cualquier corazón fragmentado. Soldalo con el poder de tu Espíritu Santo. Renová, sea algo nuevo, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Señor, hoy decidimos vivir una vida de integridad. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.